Mari Pula Mien, Mari Mari Compuché, habla acá la Violeta desde Santiago para contarles que hoy día con un grupo de hermanas y compañeras tuvimos la acción de interrumpir la misa de 12 de la catedral con el objetivo de sumarnos a la jornada de movilización por la libertad de la Machi Francisca y también como una forma de manifestar nuestro descontento, desagrado, que hemos tenido también históricamente como mujeres con la Iglesia Católica, sobre todo en momentos en que la Iglesia Católica ampara y utiliza este concepto de la compasión por los asesinos del caso de Gollados y por otros torturadores y asesinos de la dictadura y apela por la libertad de ellos porque ya están muy viejos y porque hay un tema de derechos humanos ahí que están defendiendo y sin embargo invisibilizan absolutamente la prisión de nuestra Machi Francisca y obviamente eso corrobora una vez más lo terrible que es la Iglesia Católica y que ha sido históricamente también con nuestro pueblo mapuche y también con los otros pueblos de Latinoamérica. Desde lo cómplice que han sido en el robo de tierras hasta también todas las injusticias que han avalado. También nosotras como mujeres, dentro de la acción, queríamos visibilizar la prisión política de Lorenza y de su hija Sayén y decir fuertemente que acá en Santiago somos muchas y somos muchos los que estamos atentos y atentas a lo que va pasando allá en el sur, que la Machi no está sola, que las lamienes que están en el campamento ahí afuera del hospital tampoco están solas. Y con respecto a la acción misma, contar y decir que esperamos que se empezara la misa de 12 y subimos al altar y la verdad es que no pudimos leer el comunicado que llevábamos porque se armó, bueno, ustedes comprenderán la tole tole, la gritadera, los empujones y finalmente el cura, que yo fui directamente a interpelarlo, lo que me pedía era que no interrumpiera yo su misa, su espacio sagrado. Entonces, frente a eso, la única respuesta es que en nuestras comunidades permanentemente, sistemáticamente, se ha interrumpido nuestro espacio sagrado y que por lo tanto él no tenía mucho que exigirnos a nosotras. Él como cura, la verdad es que salió rapidito, mientras tratábamos como de vociferar por el micrófono, por el mismo micrófono él avisó que la misa se suspendía y bajó, pero en un segundo con su gente y se quedó en el altar otro diácono, tiene que haber sido, o acólito, con el guardia, tratando ahí de bajarnos y todo, pero lo bueno fue que las compañeras alcanzaron a llegar también al otro micrófono y se pudo hacer una declamación ahí en el momento, porque, como digo, no tuvimos tiempo ni espacio para hacer nuestro comunicado que habíamos llevado escrito. Pero de todas maneras estamos tranquilas de haber podido aportar a la jornada de movilización por la libertad de nuestra Machi con esta acción acá en Santiago. Así que eso, compañeras, hermanas, Chaltumay por estar allá, Chaltumay por estar transmitiendo, Chaltumay a las lamienes y a los lamienes que están ahí en el campamento y acá en Santiago estamos atentos y atentas y ahora a la tarde vamos entonces a la convocatoria que está en Plaza de los Héroes. Así que, Peucayal y Marichihueu.